Swagger Boys. Swagger Boys. Mr. 305 checking in for the remix. Yo para el club mientras cuento lo de ayer. Al Fortnite con tu vieja y con mi gente. Con mi gente, con mi gente. Al Fortnite tiene los rollos con mi gente. Ya, con mi gente, con mi gente. Ya, con mi gente, con mi gente. Ya, con mi gente, con mi gente. Con mi gente, Fortnite, con mi gente, con mi gente. Me esfuerzo a tu abuela en la sala. Me da la comida en la cama. En la cama. Esto para el club mientras cuento los billetes. Juego al Fortnite con tu vieja y con mi gente. ¡A la mierda! Con mi gente. Out de Fortnite en el Roblox con mi gente. ¡Chupame la pica! Con mi gente, con mi gente, con mi gente. Ya. Con mi gente, con mi gente, con mi gente. Ya. Con mi gente, con mi gente, con mi gente. Out de Fortnite con mi gente, con mi gente, con mi gente. Me esfuerzo a tu abuela en la sala. Me da la comida en la cama. En la cama. En la cama. En la cama. En la cama. Ya. En la cama. Yeah. Yeah. En la cama.